En esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Padre glorioso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, en este momento. Gracias por una oportunidad más que tú nos das, Señor, de subir al aire por este altar radial, Señor, que tú nos permites como llama de fuego a tu vida.org. Gracias, Señor, por un día más que ha sido un día fuerte, Señor, pero sabemos que tu presencia ha estado con nosotros. Gracias por el programa que estuvo antes de este, Señor, porque sabemos que tú nos hablaste. Gracias por Canaima. Gracias por como llama de fuego a tu vida.org. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado. Te suplicamos y te pedimos que ahora, en este programa de Momento Actual, te pedimos tu presencia como siempre. Señor, que tú estés en medio de todo lo que se hable. Espíritu Santo, toma tú el control, porque contigo lo tenemos todo y sin ti no hay nada. Tú eres nuestro amigo, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y en esta hora te pedimos que tú toques cada corazón, que tú toques cada mente y cada vida de las personas que nos están escuchando alrededor del mundo, Señor. Que seas tú el que hable a los corazones, Señor. Que este programa sirva, Señor, como educación al pueblo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, amados, que el Señor nos bendiga una vez más en este lunes de poder, bloque de poder que se abre desde aquí, desde el altar radial de como llama de fuego a tu vida.org. Estamos adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos gozosos, estamos transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico. Son las 7 en punto de la noche aquí en Puerto Rico, en una noche templada, poco viento, no hay mucho frío. Está buena la noche para adorar a Dios. Y como siempre comenzamos nuestro programa con el saludo cordial de nuestro capitán de la nave, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Continuamos en vivo, ¿verdad? Por esta emisora, como llama de fuego a tu vida. En esta hora estamos compartiendo el programa con el pastor Marco Acevedo. Programa Momento Actual, programa que sale todos los lunes a las 7 p.m. hora Puerto Rico. Así que sabemos, ¿verdad?, que va a ser otro lunes de gozo. Alaba, aleluya. Y tenemos un tema que siempre trae Canaima, siempre trae controversia. Así que, pero antes de seguir, tenemos en esta preciosa noche acompañándonos por segunda ocasión en su visita a Puerto Rico el reverendo José Antonio Acevedo, que va a estar con nosotros en esta noche también para que nos salude y salude a la audiencia de Momento Actual. Bien, Dios le bendiga, hermano. Me gozo en gran manera de saludarle en esta noche. Amén. Estoy acompañando aquí a mi sobrino. Amén. Al reverendo, el hermano. Amén. Que gustosamente me ha invitado. Y yo estoy muy agradecido de que él me haya invitado. Aquí en esta noche saludo a mi esposa, la hermana Isabel Acevedo. Saludo a los hermanos en el building donde yo vivo, que gustosamente están oyéndonos a nosotros. Le doy muchas gracias al Señor. Amén. Sabemos que estamos, nos están escuchando, reverendo, en Florida, Nueva York y Venezuela, Colombia, donde quiera. Este programa está saliendo donde quiera. Y estamos gozosos, amén. Tenemos un tema que es la segunda parte, Canaima, de los diezmos y las ofrendas. Oiga, el tema de dinero, pastor, siempre trae problemas. Eso siempre ha traído muchos problemas. El tema de dinero, Canaima, dame tu opinión cuando tú puedas, pero siempre cuando se habla de dinero en las iglesias, siempre hay problemas. Siempre, por eso es que siempre es bueno mantener una administración sana. Amén. Una administración correcta. Una administración, pastor, que aunque moleste, segunda parte, aunque moleste, aunque los hermanos le moleste, pero que sea sana. Amén. Porque a la hora cero, a la hora que se pierde un mire, cualquier cosa podemos bregar, no, que el hermano me, pero que se pierde un dólar. Ah. Ahí es donde, ah, exactamente. Garayma, dime algo cuando se habla de dinero. Amén, cuando, aleluya, cuando se habla de dinero, pues como que los amigos, pues como que comienzan a marcar la raya, ¿verdad? Y toda persona que tenga algún tipo de relación, ¿verdad? De amistad, pues espérate, no, la amistad es una cosa y los chavos son otra. Sí, pero mira, quería comentar, después del programa de la semana pasada, amén, que fue el lunes, creo que fue entonces el martes, me enviaron un mensaje privado, ¿verdad? Una oyente, no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Para guardar, ¿verdad? Su identidad. Su identidad. Pero me comentó en el perfil de, o sea, en un mensaje privado del Facebook, que el programa le llegó y sabía, me escribió, lo estoy buscando para leerlo, pero como han pasado varios programas, del programa del miércoles, amén, del amén, viernes, pues han seguido cayéndole conversaciones encima. Y sabía que le debía a Dios. Se puso a sacar números, testifica a ella. Amén. Fue al banco, retiró dinero y se puso al día con las cosas de Dios. Amén. Eso es bueno. Y damos la gloria a Dios. Está por ahí, lo estoy buscando. Se me va a hacer difícil porque ya han pasado varios días, ¿verdad?, de conversaciones privadas. Pero está ahí. Está ahí y no hay, ¿verdad?, por qué mentir en un programa como este. Pero sí, esa persona testifica de que el programa, pues, le llegó, ¿verdad? Amén. Y le hizo crear conciencia, bueno. Y sacó un número y con su esposo me explicó y hicieron un retiro del banco y se pusieron el día. Hermana, amén. Si nos está escuchando, le enviamos un abrazo. Amén. La felicitamos en el Señor. Amén, que porque sí. Eso es bendición, pastor. Eso es bendición. Usted no solo oyó la palabra de Dios, sino que la puso en efecto y la puso a que se cumpliera. Y no hay una cosa mejor que uno oír la palabra de Dios y obedecer lo que Dios quiere que uno haga. Eso hace. Ahí hay bendición. Bien, el tema, segunda parte, los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? ¿Cuál es el objetivo? Examinar cuál es nuestra responsabilidad ante Dios en cuanto a lo económico. Ahí hermano Canaima tiene el mensaje. Amén, amén. Ella cerró el comentario. Amén. No vuelvo a deberle a Dios. Esa amonestación era para mí. Aunque mucho me duela, pero aunque mucho me dolió tener lo que hacer, pero tuve que ponerme al día, ¿verdad?, con las cosas del Señor. Eso es importante. Pastor, vamos a leer la cita bíblica que son las bases de nuestro estudio en esta preciosa noche. Si usted tiene Malaquías, nos los lee primero. Malaquías 3, Malaquías 8 al 10. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice Mateo 22, del 20 en adelante. Mateo 22, 20 en adelante. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la descripción? Y le dijeron, de César, hablando Jesús. Jesús está hablando, de César. Y les dijo, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oiga bien, lo que es de Dios. Bien, la semana pasada tocamos unos puntos, y esta semana pues vamos a tocar el segundo punto, pero siempre me gusta dar una definición y voy a dar la definición de ofrenda mientras que Reverendo Acevedo nos va a dar la de diezmo. Ofrenda, definición. Definición. Ofrenda. Dádiva, obsequio o regalo. Dádiva, obsequio o regalo. En otras palabras, cuando usted viene a ofrendar, usted viene a darle un regalo de usted para Dios. Y venía comentándole yo al reverendo que me dé su comentario aquí al aire. O sea, hay personas que dan el diezmo o dan la ofrenda y lo primero que hacen es preguntar, ah, pero ¿qué van a hacer con eso? O sea, yo sé que es nuestro deber preguntar, pero muchas veces cuando preguntamos con insistencia, pienso yo, que la persona todavía está amarrada a la ofrenda. Pues cuando tú ofrendas, tú te desprendes de eso. Ok, toma, Señor, esto es tuyo. Eso, ¿ya? Así es. Tú te tienes que desprender. Toma. Ahí está. Porque yo pienso que la persona cuando está preguntando con insistencia y todos los días, yo pienso que es que están amarrados todavía al obsequio o al regalo que le dieron a Dios. Dame su opinión. Amén. La persona cuando le da a Dios, le está dando a Dios, no le está regalando. Dios no le está diciendo lo mío, ni apuntando. No. Dios le dice, trae los diezmos a la folía, las ofrendas. Y estamos hablando de la ofrenda. Cuando usted ofrenda al Señor, uh-huh, usted está dando una ofrenda de agradecimiento, uh-huh, dándole las gracias al Señor por lo que Él le dio. Sí. Y ahí usted le obsequia al Señor, le obsequia al Señor. Señor, aquí está mi ofrenda. Los diezmos, reverendo. La décima parte de un entero, los diezmos, la décima parte, un décimo, un 10% de un entero. La Biblia dice, traer los diezmos al alfolí, eso es Malaquías 3:8 al 10. Traer los diezmos al alfolí y habrá alimento en vuestra casa. Y después Dios dice, si no me crees, pruébame en esto. Eso es así. Pruébame en esto, porque yo abriré. El Señor promete, y esa es una de las promesas que yo encuentro en la palabra, que tiene fundamento y Dios le da el respaldo a lo que Él está hablando. Ajá. Probadme en esto, que yo, esté hablando Jehová, ajá, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo más, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, ¿qué quiere decir sobreabunde? Uh-huh. Usted está llenando una canasta, uh-huh, la está llenando de obsequios, y usted la llenó, y llegó un momento en que ya no cae más nada y usted quiere seguir echando. Está sobremanera, la está llenando de más y más y más. Así el Señor dice en su palabra: trae los diezmos al alfolí y derramaré bendición hasta que sobreabunde, hasta que se pierda. Dios no quiere que, no necesita de nosotros. Si vamos a ver, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Que procedamos al arrepentimiento, nada más. Que procedamos al arrepentimiento, pero cumplimos con Él, dando los diezmos al alfolí. Y que fíjese, esto es muy interesante, ese versículo, porque quien está haciendo la promesa cumple. Oiga bien lo que estoy diciendo, a lo mejor me estoy equivocando, pero el que está haciendo la promesa por escrito, es el que todo lo cumple. Quiero enviar un saludo, antes de continuar, quiero enviar un saludo a Ginette del Valle, Ginette Valle y Lisette Acevedo. Un abrazo y un beso para ustedes. Prometí un saludo en público al aire y quiero enviarle saludos a Lisette Acevedo y a Ginette Valle, mis amigas de Florida. Dios me las bendiga, las amo. El hermano Ramón Ayala pide oración por salud y por un hijo. Vamos a estar orando por usted. Bien, dice la introducción que la leímos la semana pasada. El diezmo y las ofrendas son nuestra aportación económica. Lo que nosotros damos de nuestro bolsillo para el Señor. Eso es así. Eso es así. Esta aportación económica es el fruto de lo que Dios nos da. O sea, Dios te da. Dios te da. Él nos da. Y de lo que Dios te da, entonces tú sacas y le das. A él. Eso es así. Por eso que él dice, me robará. Porque entonces yo te estoy dando. Dios te dice, yo te estoy dando. Y si tú no me das para atrás, pues entonces tú me estás robando. Y me robará. Ahí esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Le robará el hombre al Señor? Es por eso que cuando se ofrenda y se diezma, se debe de hacer con acción de gracia. O sea, hágalo con gratitud. Si te va a doler, pastor, si una persona va a dar una ofrenda y la va a dar con los dientes mordidos, o te va a doler, ¿tú crees que Dios se agrada de eso? Dios no se agrada de eso. Hay que darla con agrado, hay que darla, Señor, esto es lo tuyo. Como yo le decía a reverendo José Marcos, yo le decía, cuando veníamos en el camino, yo decía, fíjate, yo hago una cosa, yo recibo mi semanal dos veces al mes, recibo. Pero lo primero que yo saco, amén, son los diezmos. Después de los diezmos yo digo, vamos a bregar con esto. Pero yo saco los diezmos primero. ¿Por qué? Porque esos son de Dios. Eso es así. Y ahí es donde está la bendición. Amén, Canaima. Mira, amén. Tengo un comentario, ¿verdad? Y la verdad es que si la ofrenda que se va a dar, ¿verdad? O el diezmo, o sea, lo que tengamos que dar de nosotros, nos duele, pues mira, pues no lo hagamos. Pero no lo hagamos, porque la verdad es que por lo menos delante de Dios es como esa ofrenda como que no sirve. Nula. Porque no hay gratitud en ella. Pero pensando yo ahora, ¿te duele, lo hiciste? Hazlo, olvídate, hazlo. Aquí en la palabra dice, probadme en esto. Quiere decir que se lo está posiblemente diciéndole a alguien de que no quiere hacerlo, como que tiene temor. Y Dios le deja saber, dale, pruébame, hazlo para que tú veas lo que va a suceder. O sea, posiblemente no me lo dice a mí que yo soy un maceta. Posiblemente me lo dice a mí que yo digo, yache, 20 pesos tengo que dar. Yache, si yo toda la semana estoy aquí y yo recojo y acomodo la silla y eso. Entonces, saco esos 20 pesos, quizás esta vez lo saco quejándome, en silencio. Y posiblemente no llegue adelante la presencia de Dios, ¿verdad? Mi gratitud, porque no hubo ninguna. Hubo una obligación. Y a lo mejor el domingo que viene, oye, pero a la larga se va a convertir en rutina y ya yo voy a poder, o amalando humanamente, asimilo el golpe. Y ya, entonces, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque comienza a cumplirse esa promesa, pero pruébame en esto. Entonces uno dice, wow, de verdad que, mira, a lo mejor económicamente, no es que Dios me, que si de al ciento por uno, que no es que ahora estoy rico, pero sucede que me enfermo menos. Tus hijos están protegidos. Exacto. Sucede que posiblemente hay situaciones alrededor de tu hogar y tu casa tiene una cobertura. O sea, hay un montón de cosas que son las bendiciones, que es el resultado, ¿verdad?, de este gesto, y a la larga se convierte ya en una rutina y ya no te pesa. Ya lo haces, ya Dios ha comenzado como que a apretarte por aquí, a laborar, a jalarte los cachetes para que siempre haya una sonrisa. Y ya lo hace, ya. No, es más, cuando no lo hace, te preocupa. Sí, oye, como que me falta algo. Yo sabía, lo gasté, pero la semana que viene, entonces saco lo que me toca y la deuda. Aquí está. Y ya uno lo hace así, abiertamente, lo hace con gozo, lo hace ya como que es una responsabilidad mía. Sí. Ya no se convierte en una obligación. Sí, sí. Y lo das con gozo, lo das tranquilo, no te duele. Bien, la semana pasada tocamos, esto está interesante, hermano. Esto está interesantísimo. La semana pasada tocamos el punto de los diezmos. Hoy vamos a tocar en esta segunda parte las ofrendas. Las ofrendas. Mira lo que dice aquí. Pastor, si me puede leer aquí, donde dice esta aportación, aquí. Esta aportación. Por aquí, por el micrófono. Esta aportación se hace usualmente a mitad del culto. Esa es la ofrenda. A mitad del culto. La mayoría de las iglesias cantan un coro mientras se pasa el gasofilacio o la canasta. alabado sea el nombre del Señor, cuando pasan el caso Filacio, y usted ve que viene ese caso Filacio, este mano bolsillo, y mira para la mano, ahí saca un pesito. ¡Ay! ¡Ay! Mira ya Caraima riéndose. Saca unos días cinco. Y lo saca de peinado porque lo aprieta tanto y tanto que el pelo se le va para atrás. Sí. Yo he visto, a mi lado, yo he visto que meten la mano en el bolsillo y yo miro así y se viran. A sacarle los camarones, a sacarlo aparte. ¿Cómo? ¿Y por qué se viran? Ah, ok. Echan. Una cocolía entre ese bolsillo. Echan. Pero ellos creen que le están dando al Señor. El Señor no necesita nada. Porque él le dijo a alguien, mira, yo no necesito nada. ¿Sabes por qué? Porque mí en la tierra es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mío es el oro y mío es la plata. ¿De qué tú estás hablando? Eso hace. Porque Dios establece que todo hay que hacerlo para él con obediencia y mucha humildad. Lo que pasa es que en este tema que vamos a tocar hoy, Pastor y Canaima, hay que tener mucho cuidado. Porque la ofrenda, la semana pasada hablamos de los diezmos, hoy vamos a hablar de la ofrenda. La ofrenda es algo que tú das tuyo. Tú das una peseta, tú das un peso, tú das cinco, tú das 20. No hay número. Tú puedes dar lo que tú quieras porque es tu ofrenda. Ahora, Dios está ahí en ese momento. Mira cómo lo voy a poner. Deme en su comentario. Dios está ahí a la hora de tu ofrendar. Y Dios está viendo si tú lo estás haciendo de corazón, con gozo, o lo estás haciendo por compromiso, o por cuál intención tú lo estás haciendo. Porque yo puedo echar una peseta, pero es lo que tengo. No tengo más nada. So, y yo di lo que tengo. Como mismo puedo sacar la paca y darle un billete de 20 para que la gente lo vea. Pero dijiste la paca y te viste virar los ojos. Oye. Así como que, la paca. Sí, sacar la paca, sí. No tengo que decirlo así, Canaima. Porque hay gente que a la hora de ofrendar al pastor, usted sabe que así, sacan la paca para que la gente vea. Oye, este está... Sí, está duro. Yo no soy orgulloso, pero presumo de lo que tengo. Yo creo, yo siempre he creído. Sí. Que cuando uno va a dar la ofrenda, y tiene bastante dinero en el bolsillo, va a dar la ofrenda, ya debe haberlo sacado desde el hogar. Seguro, traiga su ofrenda. De no venir. Ya ahí está recibiendo la gloria. Sí. Debe darlo. Eso así. Esta es la ofrenda. Porque ya la sacó para el Señor. Porque en su hogar, Dios, voy para la iglesia. ¿Y tu ofrenda? Eso así. Tiene que sacarla para el Señor, su ofrenda, salir en su casa con esa alabanza. Señor, voy a glorificar tu nombre y aquí llevo la ofrenda. Y cuando dice la ofrenda, nadie tiene que verla. Ya. Nadie tiene que verla. O sea, que quiere decir que si en el momento que van a pasar el gasofilacio, ¿verdad? Ajá, la canasta. Yo me levanto porque voy para el baño, porque la están pasando, se supone que cuando salga del baño vaya allá y la eche como quiera. Oiga, se supone que sí. Digo yo pregunto, porque no voy a hacer que el domingo que viene vuelva y me den ganas de ir para el baño otra vez. ¡Óigame! Yo te voy a decir algo. De oye, Canaima vino hoy. Te voy a decir algo de ahí. Había un hermano en la iglesia. Hermano, nos reímos porque es así. Cuando esto pasa. Decía la ofrenda, ese hermano iba para el baño. Hay dos baños en la iglesia. Sí. Iba para el baño. Cuando pasaba la ofrenda, venía y se sentaba. Ese hermano era yo. Ah, alaba. Alábalo ahora. Alábalo ahora, hermano. Eso sucede, sí. Ese hermano era yo. Y llegó un día, eso han pasado muchos años, y llegó un día. Aleluya. En que yo dije, bueno, yo creo que yo le estoy robando a Dios. Yo creo que yo le estoy robando a Dios. Sí. Y yo no daba los diezmos tampoco. ¿Qué van a dar los diezmos yo? Eso es para el pastor. Y un día el Señor me habló ahí, clarito por su palabra. ¿Robará el hombre a Dios? Y dije, acá, ¿dónde que está esto? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado en vuestra ofrenda y vuestros diezmos. Y ahí yo dije, espérate, yo le estoy robando al Señor. Y me aparté, mi hermano, empecé a dar mi ofrenda. Yo saco mi ofrenda, lo que sea. Ahí está. Sí, sí. Hay veces, y con esto termino, varón, hay veces que nosotros podemos ofrendar, tenemos una buena paca, un 20 y todo así. Pero Dios no está mirando eso. Tú estás mirando con el corazón que tú lo das. Claro que sí. Esta actitud, mujer, sí. Esta mujer, viuda, no tenía nada. Y cogió así. Una blanca. Y miró para todos lados y echó la blanca. Que nadie la viera. Pero el Señor lo vio. Claro. Oye, yo escuché decir de una blanca que eso casi no tiene, ahora no tiene casi ni cómo medirlo, el valor. No tiene valor. Era como echarle un chavo. ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? La mujer fue la más que dio. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Es profundo, hermano, porque la actitud con la que tú das a Dios es con la que Dios te bendice. Si tú le das escasamente a Dios, el que siembra, dice la palabra, el que siembra escasamente cosecha. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Eso es así. Yo siempre he dicho que como llama de fuego a tu vida.org es una bendición para la casa de Canaima. Esto es como lo mismo que cuando el arca estaba en la casa de Abinadá. El arca estaba en casa de Abinadá porque no podía entrar a Jerusalén, no había podido entrar. ¿Y qué pasó con la casa de Abinadá? Empezó a prosperar. Dios prosperar lo bendiga. Y prosperar y prosperar. ¿Por qué? Porque el arca de Jehová estaba ahí. Esta arca que se llama como llama de fuego tu vida.org, esto es un arca. Y aquí hay bendición. Y aunque el hermano no dé un centavo, hermano, tiene una estación abierta para alabar a Dios, que es una ofrenda. Ahí está. ¿Cuántas personas, pastor, cuántas personas oyen la palabra que se predica aquí, como la hermana que llamó ahorita, y reciben salvación, reciben restauración? Porque esto es una ofrenda que sale de su corazón. Y muchos programadores, Canaima me va a regañar por lo que voy a decir ahora, pero me voy a buscar regaño. Me lo voy a buscar. Y muchos programadores a veces no traen un peso porque no lo tienen, pero la estación sigue abierta adorando a Dios. ¿Y es o no es un diezmo, Canaima? Eso amén. ¿Es o no es una ofrenda? Eso amén. Ofrendamos también a nuestra iglesia económicamente. Sí, pero que tú sabes que es una ofrenda. Que es una ofrenda que se le da al Señor. Entiendo el punto, ¿verdad?, que está trayendo. Nos gusta esto, nos gusta. Amén. Dice, las personas ofrendan de acuerdo al presupuesto y a su deseo. Es muy importante señalar, primero, que la ofrenda es suya. ¿Qué es lo que estamos hablando? Número uno, la ofrenda es suya. Usted ofrenda lo que usted quiere. Es suya. Mira, escribe la hermana Sonia, amén, yo he visto que Dios me ha dado más de lo que merezco. Eso es así. Esa es mi esposa querida, la amo. Dios te bendiga, Sonia. Tú sabes, y eso es así. Eso es así. Nosotros, hermano, y no lo digo por vanagloria, Sonia está al otro lado y puede comentar. Muchas veces cuando vamos a ofrendar o vamos a diezmar, pastor, siempre echamos dentro del sobrecito un billetito de 10 adicional, un billetito de 20 adicional. No nos duele, porque cuánto el Señor ha hecho por mí. Mira, yo he escuchado, escuché a alguien una vez y después escuché a otra persona que lo repitió, que el que a Dios le da, a Dios le presta. Yo decía, oye, sí, se oye bien. Yo no sé qué base tenga o lo que sea, pero se oye bien. Porque es que Dios siempre te devuelve en bendiciones, te devuelve de alguna manera. ¿Cuánto Dios no ha hecho por ti? Dios ha hecho por mí, pero tantas y tantas cosas. A cada momento Él hace por mí. Esta madrugada, cuando yo me levanté a orar, como a las 3 de la mañana, puse mis rodillas. Y nunca me voy a olvidar de esto. Nunca, nunca me voy a olvidar de esto. Yo levanté mis manos al cielo, hermano, y sentí, cuando yo levanté mis manos al cielo, yo sentí que algo cayó sobre mí. Ay, asaba, loba, yasiba. Yo sentí que algo descendió sobre mí, sobre mi cabeza. Descendió. Y yo sé que era como Dios diciéndome, te estoy oyendo. Eso hace. Hermano, mire, cuando usted le da a Dios, usted nunca va a poder pagar, tío. Nunca, nunca, nunca, nunca, oiga esa palabra mucho en su cabeza, nunca va a poder pagar lo que Dios ha hecho por usted. Nunca. Son tantas cosas que Dios hace por nosotros a diario vivir, todo que si que nosotros vive. Nos pusiéramos a enumerarla, nunca vamos a acabar. No, no, no. Y no lo vamos a pagar nunca. Por eso que la ofrenda, dice el punto número uno aquí, que la ofrenda es suya. Usted ofrenda de acuerdo a su gratitud. Si usted no está agradecido del Señor, ahí yo no puedo hacer más nada. Si usted no está agradecido del Señor, eso es un problema. Es un problema, ¿verdad? Sí, pues. No podemos hacer nada por eso. Pero siempre, siempre hay algo por qué estar agradecido. Mira, seguro, seguro. Yo he escuchado de personas que lo traen, no sé si es como testimonio o como de forma jocosa, pero aún el mismo aire que respiramos, ¿verdad? Nos los da Dios. Seguro. Ah, no, que esto es la... Es que nosotros lo que respiramos y botamos, los árboles, entonces uno anda... Sí, pero todo eso es creación de Dios. ¿Seguro? Eso Dios lo provocó. Sí. Provocó de que sucediera porque tú necesitas el oxígeno y las plantas necesitan dióxido de carbono. O sea, esto es un dando y dando, pajarito volando. Pero tienes que darle gracias a Dios, sí, por tenerte, sí, vivo, porque mira, yo no puedo, trato de pensar como si no le sirviera al Señor. Yo creo que hasta ni servirle, no, sin servirle al Señor, le hay que darle gracias a Dios por un seguro día más. Claro que sí. Un sí día más que pude abrir los ojos. Qué bueno, sí, qué bueno que no me morí. Sí. Que hoy puedo ir para correr bicicleta. Hoy puedo sentarme a ver televisor. Hoy puedo hacer lo que vaya a hacer. Pero qué bueno, gracias a Dios, que me permitió un día más. Eso es así. O sea, entonces nosotros como creyentes, con más razón, tenemos que darle gracias a Dios cada minuto por nuestra familia, por nuestros hijos. Porque no, porque esta semana no me caí, porque esta semana no me dio un martillazo y no me duele el dedo. O sea, quizás por tantas cosas que pensamos que son tontas, pero hay que darle gracias a Dios. Sí, sí, sí. La número dos. La ofrenda debe ser espontánea. ¿Qué queremos decir con esto? Usted viene, déjame ver cuánto yo tengo aquí. Ya eso no es espontáneo. No. La ofrenda, yo siempre he dicho, y vuelvo y repito, cuando usted va a salir para el culto, usted lleva su Biblia, sí, usted lleva su himnario, sí, debe llevar su ofrenda. Claro. No va a pasar en el culto, vamos a recoger la ofrenda. Ahí la ofrenda es. Y ahí usted ve que los hermanos empiezan a buscar en la cartera, buscar, ¿por qué no tiene ya eso reservado? La ofrenda se levanta y ahí va la ofrenda. Porque la ofrenda debe ser espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Lo que usted sienta dar. Lo que usted sienta dar. Es espontáneo. Es espontáneo lo que usted va a dar. Y usted en su aquel con Dios, usted va a dárselo al Señor. Lo que usted quiere darle al Señor. El Señor no lo obliga. No, ni le dice, no. Dame tanto, ¿cuánto fue que te ganaste tanto? Acuérdate de los diezmos y esto es la ofrenda. O sea que cuando usted sale para el culto, usted debe de llevar la ofrenda. ¿Cuánto usted tiene? Usted cobra $80, usted queda 5, queda el 2. Ahora, esa es su ofrenda. ¿Qué usted gana con eso? Bendito. Con dar una ofrenda espontánea, ¿qué usted gana con eso? Que Dios la reciba. Si usted la da de corazón, sí. Señor, esta es mi ofrenda. Tú sabes que hasta aquí que puedo. Y la da con gozo. Hermano, usted recibe bendición. Seguro, 100%. Sea poquita, sea mucho, usted recibe bendición. 100%. Porque es espontánea. Sí. La número 3 que tenemos en el bosquejo hoy, Canaima. Amén. Dice, no debe de doler, ni ser de lo que sobra. Hey. ¿Eso será cierto? Eso es prácticamente lo que está hablando el hermano, que no debe de ser espontáneo, o sea, que debe de ser algo que ya tú separaste. O sea, que no es que te cogieron desprevenido. Mira, ay, o sea, la ofrenda no estaba en mi corazón, no estaba en mi mente, no estaba en mis pensamientos, no estaba en mi agenda la ofrenda. Ay, sí, la ofrenda, espérate. A rayos, mira, Loren, dame acá 5 pesos acá. Yo te los doy. O sea, no debe de ser de lo que sobra. O sea, que quiere decir que cobré de la misma manera que las personas sacan el mensual del carro. Ajá. Que los que cobran semanal dividen el pago en cuatro. Y esta semana sacó 80, 80 y 80. Son 360, ahí está el mes, ¿verdad? Uh-huh. Pero de igual manera saca el diezmo. Sí. Si da el diezmo semanal o da la mensual, pero cuádralo. Y separa lo que le toca a cada uno. La moneda por aquí tiene la cara de César y por acá. Pues mira, dale a César lo que es de César. Aquí está lo de Dios. Y lo de César, aquí está el pago del carro, el pago del celular, la pensión, aquello. Ya estoy ready. Ya saqué todo lo que tiene que sacar. Entonces, yo me voy a comer lo que sobra. No darle a Dios que se coma lo que sobra. O sea, no le demos a Dios lo que nos sobra. Canaima, y una preguntita. ¿Y si yo voy a dar mi ofrenda y me duele? A esto me refiero. Yo estaba dando clase en una ocasión en casa y un hermano me dijo esto. Testimonio de un hermano. Quiero que los dos me den su opinión. Me dijo que él fue a ofrendar y bajo la emoción del coro, él sacó un billete y lo echó en la ofrenda y cuando llegó a la casa le dijo a la esposa, mira ahí el billete 100. No estaba. Y la esposa le dijo, ¿no será que tú querías echar el billete de uno que tenías en el bolsillo y echaste el de 100? Y él le dijo, sí, yo quería echar el de uno. A lo mejor eché el de 100. ¡Ay! Le dolió. Que sí le dolió. Ay, ay, ay. ¿Se habrá Dios agradado de esa ofrenda? No. No. Él no la dio de corazón. Digo yo, no la dio de corazón porque ahora, si él ahí ella dice... Ella dijo que le dolió. Ella dice, dilo así, pero obviate, Dios me ha dado más. Ahí está dándolo, con gratitud. Así fue que debe haber terminado su historia, pero nos parece que no terminó así. No, ay, ¿qué? No, ¿cómo fue que dilo así? Ay, Dios mío. Ahí metió las patas. Me imagino que le dio dolor de cabeza y durmió de espalda para la esposa, así para allá, mirando por otro lado. Sí, porque la esposa fue la que me dijo en la propia clase. Me dijo, y mi marido lo que le dio fue dolor. Sí. Ahí, eso queda demostrado que cuán aferrado nosotros estamos a lo que a los bienes. Sí. A lo que es económico. Sí, el dinero hace falta. El dinero lo cuidamos porque nos dio trabajo ganárnoslo. Pero cuando algo así duele, que no se nos ocurra ni pensar, y ni lo dice uno ni por obligación, bueno, no sé, olvídate, ya lo di, Dios sabrá. Ni siquiera esa expresión se ha obligado, la verdad es que esa ofrenda Dios no la recibe. Yo entiendo que no. Mira, yo algo así yo estaba pensando en estaba viendo la película de la Biblia. Ajá, sí. Y hay un pedazo de, o sea, hay un pedazo de la historia de Abraham. Ajá. Y su hijo Isaac. Ajá. Isaac no era un bebé cuando lo fue a sacrificar, no fue a cabo de parir. No. Ya Isaac estaba grandecito. Sí. Ya ellos habían tenido un lazo entre hijo y padre. Como 12 años más o menos. Exacto. Pues entonces Dios le dice la ofrenda. O sea que no era la ofrenda de dale que empuja que va a parir y lo tiraste, porque no tienes ningún tipo de sentimiento con esa criatura. No. Ya Isaac tenía 12 años aproximadamente o lo que sea. O sea que ya había un lazo, había amor, sentimientos encontrados, y esa fue la ofrenda que le pidió Dios. Y él la dio. Y cuando iba a mandarle, o sea, Dios dice, wow, este hombre de verdad que se desprendió. De algo, como te digo, que no es un niño acabado de parir, que solamente tú sabes que es tu hijo, pero todavía no hay sentimiento encontrado ni entrelazado con él, porque no ha llorado a tu lado, no lo has tenido que levantar porque se cayó ni se golpeó, no has tenido que consolarlo porque a lo mejor tuvo una pesadilla. O sea, Isaac ya tenía dos, vamos a establecer esta edad, 12 años. Ajá. Y en 12 años sí. Tú lo amas como un padre, él sí. Te ama como tu papá, él te necesita, tú lo necesitas. Y esa es la ofrenda que pidió Dios, que te la de, lo que, eso que está aferrado a ti, que te lo desprenda. No sé cómo lo vas a hacer, esto es lo que yo quiero. Ahí cuando Dios comienza a escudriñar, ¿cómo está ese corazón? Sí, mira, lo está haciendo con el corazón agradable, o mira, no. Uy, yo eso está muy oscuro, yo no veo para allá adentro. Sí. Ese corazón prieto, no se ve nada. Sí. Sí. No, pero yo le decía a los hermanos en una ocasión, hablando de ese tema, y dentro de la ofrenda. O sea, que Dios pidió una ofrenda. Y tan pronto Abraham lo amarró allí. Perdona, hubo algo antes de eso, que eso le dolió en el corazón a Abraham. Uh-huh. Cuando el hijo le dice, papá, aquí está la leña. Está todo. ¿Y dónde está el corderito? Eso tiene que haberle partido el corazón a ese hombre. Y desde ese momento yo entiendo. Y le dijo, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. No es fácil. Yo entiendo que desde ese momento, y esto lo escuché, ¿verdad?, de una persona que asesinó a otra, y me decía, cuando tú vas a matar, me dijo, pastor, cuando usted va a matar a una persona, lo primero que usted la mata es aquí, en su mente. Y después que usted la mata aquí, después usted la mata allá. Cuando las personas salen armados a la calle, salen con la intención de matar a alguien. O sea, ya lo mataron aquí. O sea, Abraham tiene que haber asesinado a su hijo en su mente. Mira qué cosa profunda. Para llevar a cabo lo que él iba a hacer, porque él fue decidido a ofrendárselo a Dios, porque él lo amarró. Él subió el cuchillo y si el ángel no lo para, lo mata. Lo mata. O sea, ya él había ofrendado a su hijo. Ya le había dado a su hijo, ok, tú lo quieres, aquí está, vamos, lo voy a matar. Y ahí fue que Dios dijo, párate, ya tomé la ofrenda. Párate, ya la ofrenda la tomé. Aquí está el cordero. O sea que Abraham, aparte de su obediencia y a lo mejor en su mente, pero Dios, no hay otra cosa que ofrendar, no esa es la que quiero, pues está bien. Lo que estás diciendo que primero uno en su mente mata a la persona, sí, o sea que hay que imaginarse a Abraham, tratar de pensar lo que él pudo haber pensado, ¿verdad? Sí, sí. Yo con mi hijo, wow, yo le creo a Dios, yo sé que él va a proveer, y yo no sé cuánto tiempo o cuántas veces mato a su hijo en su mente. Sí, sí. Cuando llegue lo va a hacer así, cuando llegue lo va a hacer así, sí, o sí. Cuando vaya de camino o lo que sea. Uh-huh. Y vi la película y de verdad que automáticamente uno como que se mete ya adentro. Sí, sí, sí. Y vi cuando el niño le dice, papi, pero espérate que hay algo raro. ¿Dónde está el sacrificio? Llevamos todo. O sea, porque ya el niño había participado no sé cuántas veces quizás en sacrificio. Y él sabe cuál es el patrón. Sí. Él sabe cuáles son los ingredientes. Sí. Falta algo. Y el papá, sabiendo, no le tuvo que mentir. No, sino que no solamente hizo. No le dijo toda la verdad. Dios proveerá. O sea, le dijo, esa era su convicción de que Dios iba a proveer. Y te voy a decir lo que yo necesito que usted escuche. No le mintió. Fíjate, Dios proveerá. Y el nene inocente, a todo esto, le cree a su papá. Igual que su papá le cree a Dios. Sí. Pues vamos para adelante. Y fíjate dónde va la fe. ¿Qué es lo que dice Canaima? Fíjate dónde va la fe. Cuando los pastores le preguntan, y el sacrificio, a los pastores abajo, antes de subir, le dice, y Belí, te manda saludos desde Búfalo. Esa es mi hija, Dios te bendiga mucho, me alegro que me estés oyendo. Dios te bendiga mucho, pero mucho, mucho. Él le dice, ya mismo el muchacho y yo subimos y bajamos. Así le dice, el muchacho y yo volveremos. Uh-huh. Fíjate dónde está la fe. El muchacho y yo volveremos. Así él le dice a los pastores. El muchacho y yo volveremos. Cuando él le dice volveremos, ¿qué es lo que él está diciendo? Yo estoy confiando de que Dios algo va a hacer. Pero yo voy a obedecer. Amén. Yo voy a obedecer. Dame tu comentario. Ahí, Dios, él está afirmando lo que él va a hacer. Yo voy a obedecer. Ahí está el niño. Él agarra al niño. Hermano, no es fácil. No es fácil. No. Usted llevar, pero él no llevó a su hijo, a su único hijo, uh-huh, en su vejez, uh-huh, que Dios le dio. Y después que Dios le da a ese hijo, le dice, vete y sacrifícalo. Él no refutó. Él agarró al niño y caminó. Y él sigue ahí. Y el niño, pero ¿dónde está la leña? Aquí está la leña, está todo. ¿Y el cordero? ¿Dónde está el cordero? El niño sabía que faltaba algo. Algo faltaba. Algo faltaba. Y el cordero, y el papá le dice, tranquilo, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Cuando él va caminando, que empieza esa jornada, antes de que ocurriera esto que acabamos de decir, cuando él va caminando, le dice a los pastores, él le dijo, quedado aquí, que yo voy con el niño a la montaña a orar. Y él le dice a ellos, yo vendré con el niño. Él sabía que no iba a venir con el niño. Él lo sabía, él sabía. Él sabía que iba a sacrificar al niño. Sí. Él no estaba haciendo una adivinanza. No, porque ahora Dios me lo quita. No, no. Él iba en obediencia a Dios del cielo. Sí. Él estaba obedeciendo al Dios del cielo. Y él estaba dispuesto a matar a su hijo. Sí. Y eso no es fácil, pero él estaba dispuesto a hacerlo. Sí, sí, sí. Y fíjate, cuando Dios ve, hablando de este tema de la ofrenda, cuando Dios ve que el hombre da su ofrenda sin que te duela, sin que te moleste, Dios recibe esa ofrenda, no importa la cantidad. Puede dar un vellón y Dios te da 1,000 pesos con vellón, pero tiene que salir del corazón, tiene que ser espontánea, como decía Reverendo Acevedo, o sea, tiene que ser una ofrenda que tú propongas darle a Dios en acción de gratitud. ¿Estás agradecido? Se la quiere dar. Dice aquí la nota, cada una de estas aportaciones, hablando del diezmo y de la ofrenda, cada una de estas aportaciones debe de ser dada sin esperar nada a cambio. O sea, yo voy a ofrendar, pero es algo que yo voy a dar de mí. Yo no puedo, bueno, yo voy a dar estos 20 pesos. De ahí es donde viene. Y ahí es donde viene la moda esta de la super prosperidad. ¿Estás hablando? La super prosperidad. Amén. Se predica por ahí la super prosperidad de que, hermano, échelo todo, que Dios le va a dar todo. Entonces la gente lo echa con la intención de que Dios me dé todo para atrás. Y así no se ofrenda. No, no se ofrenda. La moda, por ahí viene Canaima riéndose porque ya él sabe. La moda hoy en día es que la mayoría de mucha gente que se para al frente, pastor, y Canaima, hermano, échalo todo, todo, todo, eche todo lo que tiene en el bolsillo, que Dios se lo va a devolver todo, y la gente se desborda. Yo supe de una señora que la semana pasada echó el anillo que le costó 4,000 pesos a la ofrenda. Otro echó un llavero de un carro nuevo. Échelo todo, que Dios se lo va a devolver todo. Entonces la persona da esperando que se le dé. O sea, así es la cuestión de la ofrenda, así es. Dios no establece números ni cantidades. No. Lleva los diezmos al alfolí, el 10%. Eso ahí ya Dios te estableció que son los diezmos, que tú vas a llevar los diezmos. Y después de tu ofrenda, tú es lo que tú quieras, lo que tú puedas. Uh-huh. Ahora, no quiere decir que yo teniendo un menudito en el bolsillo y tengo billetes acá, voy a darle ese menudito. Dios está viendo muy profundo lo que yo estoy haciendo y con la intención que lo estoy haciendo. Eso es así. Porque Dios no falla. Lo es así. Canaima, ¿pero cómo es eso? Porque la super prosperidad de hoy en día, hermano, échalo todo. Échalo todo. Yo lo he visto hasta por internet que le dicen, ahora vienen 50 de 20. Vamos, 50 de 20. ¿Qué usted quiere eso, hermano? Y ahora vienen 25 de a 10. ¿Qué es eso? Esos son personas que ofrendan esperando que se le dé. Son personas, ¿verdad?, interesadas. Personas que su corazón, la verdad, que está puesto en lo económico. Sí. Porque es como prácticamente como una pirámide. Sí, sí, sí. Tú aportas 5, tú aportas 5. Lo que hacemos es que soy más fulano, después fulano, empiezan a devolver dinero. Y esos 5 se convierten en 100 y vuelven los invierte y se convierten en 200. Porque... mira, yo creo en la prosperidad, claro que sí, pero que Dios nos prospera según prospera nuestra alma. Amén. No porque me diga el reverendo o el pastor, caramba, pero dale, eche esos 5 pesos para que tú hagas como Dios te va a bendecir. Entonces yo lo estoy haciendo, yo estoy comprando entonces una bendición. Yo estoy obedeciendo al hermano. Claro, pero esperando a ver si es verdad que Dios me va a dar, porque como Dios es un Dios verdadero, Dios no miente, eso lo llevo yo yendo 1,000,000 de años, pues me dice, el pastor me dice, caramba, échalo. ¿Tú le crees a Dios? Claro que le creo. Échalo para que tú veas que en menos de una semana lo que Dios va a hacer. Entonces yo lo voy a echar porque yo sé que algo más grande va a venir de vuelta, pero entonces lo estoy haciendo con por interés. Sí, interés. Lo estoy haciendo esto, pero es a cambio de que tú vas a hacer otra cosa. Igual que, esto lo habló mi pastor, fulano está por una situación y le dicen, varón, pero tranquilo. Métase 3 días en oración para que usted vea cómo Dios se la devuelve. Entonces, usted se mete 3 días en oración porque el pastor te dijo para que te devuelva a tu esposa. Entonces, sucede que no sucede nada. Y ahí te frustra. Entonces, ¿qué pasó? Se frustra la persona. Ah, pero entonces Dios es malo. Dios mintió. A lo mejor Dios no es malo. A lo mejor es que Dios se la quita de lado porque usted es maltratante. Alaba. ¿Entiendes? Ah. O a lo mejor no es el plan de Dios. Lo que pasa es que usted tiene que hacerlo de aquí. Si que salga del corazón, me voy a meter a relacionarme con Dios. Y Dios me va a ver humillado, no porque el pastor me diga métase en 3 días, ¿entiendes? Ah, sí. Y eso es lo mismo, dale, échalo chava ahí, todo lo que tenga, la sortija, la llave, el carro, mira, yo he oído decir, nunca lo he visto, pero he oído decir que hay gente que tira los títulos de propiedad de la casa, sí, los tira ahí la bandeja, ¡fua! Toma, esto es tuyo. Y ese está bien, ese es su fe. Yo quiero decir alto, esto no quiero. No es fácil, hermano, lo que estamos hablando. Sí, no quiero que esto pase por alto. Las ofrendas que nosotros sacamos para el Señor debe ser espontánea. Sí. Debe ser con amor. Amén. Todo cristiano, todo creyente debe de tener una ofrenda para el Señor, que es la ofrenda de lo mucho que el Señor te da. Sí. No estamos diciendo con esto que la ofrenda, no. De lo mucho que el Señor te da, tú sacas. Y tú sabes qué cantidad tú puedes dar. Tú sabes qué cantidad tú puedes dar. Y saca. Aquí están 3. Aquí están 5. Porque tú sabes que puedes dar 3. Puedes dar 4. Puedes dar 5. Pero si tú puedes dar 20, da 20, Señor. Yo siento en mi corazón dar 20. Porque yo sé de un hermano. Y con esto termino. Un hermano que tenía $100 en el bolsillo, pero un billetito de 100. Y decía, ahorita cuando pasen, hermana, le voy a decir que me cambie. Y la hermana pasaba para allá y él, hermana, y pasaba para allá y él, hermana. Y oye el Señor que le dice, echa los 100. Amén. El Señor le dijo, echa los 100. Señor, si tú lo dices, mira, aquí está, deja que pase la hermana. Cuando la hermana pasó, dígame, hermano, no. Echó los 100, lo echó con gusto. Y no dijo nada. Él sabía que necesitaba, ahí estaba el pasaje para el otro día de él ir a trabajar. Y él lo más tranquilo. Se levantó y siguió para el trabajo. Y cuando va llegando a la parada, que él dijo, bueno, dile a Dios la parada, a ver cómo me cuelo ahí. Así miró así. Y vi un paquetito. Lo cogió, cuando lo cogió, tenía billetes adentro. Y él lo agarró así. Y lo que hizo fue que empezó a llorar. Y llegó a pie al trabajo. Y lo que hizo es que iba llorando por el camino, llorando de emoción. Y dijo, Señor, gracias, porque tú me hablaste. Y tú cumpliste. Hay veces que Dios nos dice, da esto y tú lo das. Pero hay veces que es la emoción del hombre. Todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo en la voluntad del Señor y que Dios te agrade. Para resumir este estudio, amados míos, la ofrenda y el diezmo son una aportación que usted le hace a Dios, no a la iglesia, a Dios de su corazón. Esto no es obligado. A nadie se obliga ni a ofrendar ni a diezmar. Usted lo hace de su corazón. Ahora, hay unas promesas en la Biblia que dicen, probadme en esto. ¿Qué quiere decir? El Señor, cuando usted le da, le dice, estoy agradecido. Cuando usted le da al Señor, el Señor lo bendice. Pero si su ofrenda va a ser con dolor, va a ser protestando, le va a molestar o le va a dar a Dios de sobra, mire, mejor no lo haga, porque Dios no se agrada. Dios bendice al dador alegre. Amén. Dios bendice al dador alegre. Eso es amén. Dios bendice al dador alegre. Usted da con gozo, usted recibe con gozo. Y termino diciendo, para que el pastor nos ore, y terminamos con la oración, que el que siembra escasamente, dice Corintio, escasamente cosecha. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Eso lo dice la palabra. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo que hemos tenido de hablar de tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra llega a nuestros corazones, a nuestras vidas. Mira los hermanos que quieren diezmar, que quieren ofrendar, que Dios mío, que tú les has tocado en esta noche, Dios mío, tócale a cada uno de ellos, Dios mío, que quieren hacerlo y hacer tu voluntad, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, y será, aleluya. Nos están dando tiempo. Alaba, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Nos están dando un tiempito, pero sí le aconsejamos a los hermanos de que hay bendición a la hora de ofrendar, hermano. Hay bendición cuando usted, yo conozco de muchos testimonios, e inclusive yo podría sentarme aquí una hora más a contarle de los testimonios que Dios hace cuando uno diezma y da ofrenda voluntariamente. Dios bendice, Dios bendice. Por darle un testimonio así al azar. Mira, Dios te bendiga, todo bien. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo ahora mismo un testimonio bien interesante, y es que los hermanos que me conocen, yo tenía un Tercel, Toyota Tercel, tío, un Toyota, pero bien precioso, y el Señor me dijo: negro, me lo tienes que dar. Yo le dije: Señor, me lo tienes que dar. Se lo di, y ahí está mi esposa en la línea. Al dárselo a los pocos días, mira, estaba montado en una Sport Track de 45 mil pesos. Alaba. Eso lo hace Dios. Dímelo, Canaima. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Por aquí tenemos en el teléfono a nuestro hermano Luis Ginés, que él va a testificar de algo. Adelante, Luis. Hello, yo le bendiga, pastor, y a todo radio escucha. Amén, yo le bendiga. Fe de algo, de lo que es la ofrenda, el diezmo y las primicias. Nosotros en nuestra iglesia, siempre al inicio de año, se da lo que se llama las primicias. Amén. Diezmo y ofrenda, amén. Yo, por lo menos, lo di todo. Pero ¿qué pasa? Yo sabía por dentro de mí que yo le tenía que pagar mi segmento, mi espacio a Canaima. Yo no lo tenía, pero yo tenía fe de que Dios iba a obrar, no sé cómo lo iba a hacer. Pues resulta que recibo una llamada de una persona. A todas estas, mi mente está en que, wow, déjame, ¿cómo voy a dar cara, ¿sabes?, al gerente. Y cuando esa persona me llama, me contacta en un sitio, yo voy. Y esa persona se me acerca y me dice: yo estaba orando y el Señor me dijo que hiciera esto, y yo vengo aquí para darte esto. Cuando me da, yo a todas estas cierro las manos, cierro porque me da un sobre. Cuando yo abro el sobre, y Canaima está ahí escuchándome, del mes, el Señor me suplió 6 meses de programa. Alaba. Eso es Dios. Como es Dios. Eso y hace. Eso uno lo hace de corazón, con agradecimiento, porque inclusive en la iglesia, los que no tienen, porque sé que hay gente que no tienen, llaman y vengan y dicen: vengan y ofrenden con alegría, y ellos van y se arrodillan y ofrendan su corazón. Y el tiempo, porque hay gente que ofrendan su tiempo, porque hay gente que no tiene un trabajo, pero ofrendan su tiempo, dedicación al Señor, y eso el Señor lo ve igual. Sí. Y uno se pone contento, y yo recibí esa experiencia, y yo le dije a Karima, mira esto. Y Karima decía, pero muchacho, mira, me pasó esto, esto y esto, simplemente como ofrendar. Amén. Amén, el que le da a Dios no pierde, varón, el que le da a Dios no pierde. Que Dios es grande, de verdad que sí. Eso es amén, eso es amén. Bueno, Luis, yo quiero también, ¿verdad?, dar mi testimonio, esta noche de testimonio. Alaba. Mira, esa ofrenda, eso siguió corriendo para adelante, porque con esa ofrenda que te dieron, tú nos ofrendaste, ¿verdad?, inicialmente también al programa. Entonces, con ese dinero, yo le saqué malvete al carro, que yo estaba sin malvete. Yo llevaba 2 meses con el carro ahí detenido porque no se podía hacer nada, porque hay que uno utilizar el dinero en otras cosas, y bajó ese desembolso así de momento. Yo dije, pues aquí fue. Se metió Dios, como dijo aquel. Sí. Pero la verdad es que Dios, ¿verdad? Una grande y una cosa va en cadena con la otra, sí. Porque uno no sabe más adelante, porque es como dice el pastor, que yo le estaba escuchando estos lunes, y él dice, la gente dirá, pero ¿qué va a hacer con esos chavos? A lo mejor con esos que se usa para vestirse, ¿sabes? No, hay un concepto erróneo, y yo me alegro que el pastor esté llevando eso, por eso yo siempre te escribo, Ganaima, vamos a sacarle el carrito de piragua. Sí, porque sí. Así, como se deben llevar las cosas, y me encanta, y tenía que testificar eso, y siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Dios no se queda con nada de nosotros. Y es como decía también el pastor, que decía que tú le das a Dios, le presta, inclusive está en la Biblia, pruébenme en esto. Y está en la palabra, y el Señor no va a mentir. Él va a suplir de un momento a otro. De un momento a otro, cuando más pilla usted y tú dices, espérate, estoy al borde del precipicio, entonces el Señor dice, ahora voy yo, y te suple ahí la bendición, y después vas a ver que te acuerdas, Dios, ¿verdad? Mira, yo he hecho esto. Amén. Y uno lo que termina es con la cara cabizbajo. Sí, dando gracias. Eso es así, eso es así. Pues mira, Ginés, de verdad que gracias, ¿verdad?, por haber accedido, ¿verdad?, a dar ese corto testimonio. Sabiendo, gracias, ¿verdad?, varón. Que un testimonio de poder. Dios te bendiga mucho y saluda allá a la familia, ¿ok? Amén, igual allá. Saludos, pastor, Dios le bendiga. Amén, un abrazo. Amén, amados, que Dios nos bendiga, y será hasta la semana que viene en otro programa de Momento Actual, donde estaremos hablando de otro tema. Así que Dios me los bendiga y linda noche. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta emisora, como llama de fuego a tu vida. Corazón.